Lo encontré, tío, bueno, lo encontré. Por fin. Tú sabes que ahora yo estoy buscando superhéroes. Sí. Los superhéroes existen. Por eso hacen tantas películas de X-Men. Hacen tantas películas de Hellboy. Hacen tantas películas de Hulk. Hace película de Superman, hace película de Spider-Man, hace película de los Cuatro Fantásticos, hace película de todo. ¿Sabes por qué? Porque existen. Y en Chile está Batman. Yo lo vi. Lo busqué y lo encontré. El único problema es que es tan secreto, que está camuflado. Batman es el weón que está ahí en la Católica de San Joaquín en el metro. Ahí uno pasa en el metro y está Batman afuera de la Católica en San Joaquín. No, weón, bueno, ese el San Joaquín es un hospital. No es Batman. No, es la Católica. No es Batman, tío bueno. Es Batman. No es Batman, tío. Usted bueno. Que va en el metro y va a llegar a San Joaquín. Está Batman. Tío, vino ese hospital. ¿Tú estuviste internado porque te dio apófisis? Sí. Medular. Sí. Del tronco sebáceo. Oye. Ahí te dispararon la callampa ciclística y te la implantaron en el cerebelo a la altura del hipotálamo. Ahí le quedó el hipo. Yo quería dale con la weá. Después subió nuevamente. Me dijo, no, vale 1500. No, Brandon, son weás que pasaron hace 20 años, ¿se acuerdan? Están en la retina plasmática. Vamos a ver la película. No quiso porque dijo, no. Vamos a ver la casa de los muertos. No, la isla de los muertos. Mala la weá. La comedia romántica. Más mala que la caca. Ahí está uno. Yo doy más tonto con la weá. Ahí está uno día. Me hace tanto con la mano, señor. Ahí está uno día. ¡Aló! Sí, hijo, ¿a una historia romántica? No, aquí hay el 10. 5 semanas antes de la Navidad. Entonces van pasando las cosas que una semana de Navidad, 2 semanas hasta que llega la Navidad. Madre, y son 10 historias de las personas que están de pareja. Entonces el chimuele, oye, ¿cómo va? Toca la batería. ¿Y va a conquisto? Sí, pues aunque si sea muera, toca la batería. Conquístala. Sí. Oiga, se va a Portugal. O yo voy a buscarla. Sí, mira, que quiere vender a Aurelia. No, se llama Natalie. ¿Cuál? La gordita. Sí, la gordita. No es gordita, es potona. Siéntese. Oh, se perdió el enano. Es potona. Sí. Oiga, venga, por favor, acérquese ahora. ¿Quién es usted? Yo soy el primer ministro. Ah, sí, yo lo puedo matar cuando quiera. Salga afuera, la gente le está esperando. Haga. ¿Qué es esto? Es el coro de una canción. ¿Cómo se llama? Haga. Pero es el coro, es el título. ¿Cuál es la canción? Haga. ¿Y quién la canta? Haga el coro. Haga. Venga la canción. Haga. ¿Cómo se llama el cantante? Haga. ¿Cómo se llama el coro? Haga. ¿Quién es la canción? Haga. ¿Cómo se llama el coro? Haga. Es como el cuento de Abbo y Costello. ¿Quién dijo que podía cantar? Haga. Ese es como el cuento de Abbo y Costello. Haga. Entonces llega el coro. Haga. Entonces, ¿cómo se llama el cantante? Haga. ¿Y cómo se llama el intérprete? Haga. ¿Y quién escribió? Haga. ¿Y cómo se llama la canción? Haga. Haga el coro. Haga. Diga el cantante. Ajá. ¿Cómo se llama la canción? Ajá. ¿Cuál es el coro? Ajá. ¿Cómo se llama la canción? Ajá. ¿Cuál es el coro? Ajá. ¿Quién la canta? Ajá. ¿Cómo se baila? Ajá. ¿Quién la canta? Ajá. ¿Y cuál es el coro? Ajá. ¿Quién la canta? Ajá. ¿Cuál es el coro? Ajá. ¿Y cómo se llama? Ajá. ¿Y dónde la dan? Ajá. ¿Y quién la canta? Ajá. ¿Y el coro? Ajá. ¿Y el coro? Ajá. ¿Cuál es el coro? Ajá. ¿Y quién la canta? Ajá. ¿Y dónde la dan? Ajá. ¿Y quién la escucha? Ajá. ¿Y cómo se dice? Ajá. ¿Y cuál es el